Un espacio para la reflexión y el análisis con el periodista Ángel Mario Xerato. Qué fácil es decir que con la crisis financiera de los Estados Unidos, México va a sufrir un efecto moderado en su economía. Para el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, la fórmula mágica para contener la volatilidad y turbulencia del mercado norteamericano está en moderar los planes emergentes mexicanos, solo que hasta hoy ni los expertos en el tema saben a ciencia cierta cuáles son las estrategias del gobierno. Se ha dicho que las finanzas públicas, el Banco de México y el resto del sistema bancario están fortalecidos, pero pocos saben cuál es la verdadera situación de estos y hasta dónde la dependencia del país en el comercio exterior puede afectar directamente nuestra economía. Por lo pronto, y pese al exacerbado optimismo de Carstens, los bancos empiezan a acusar un desgaste monetario que se refleja precisamente en el gasto público. Y si hablamos de la economía doméstica, vemos que los precios de la canasta básica se han elevado ostensiblemente sin que se hayan fijado alzas oficiales o se haya establecido mecanismos de control para evitar aumentos inmoderados. Es mentira que a México solo lleguen leves ondas de la crisis del mercado gringo. Los europeos, que han gozado de sistemas financieros sólidos, han anunciado el rescate de uno de los bancos más grandes de la región, el Fortis, mientras que la firma Santander adquirió los depósitos y la red del más importante banco inglés. De tal manera, pues, que la política de moderación que pregunta el señor Carstens va en un solo sentido: a moderarse todos. La pregunta es: ¿se tendrá que moderar la ya de por sí crítica pobreza extrema de miles de mexicanos que han comido con exagerada reserva una vez al día? No les queda de otra. La moderación que se viene encima no es opcional, es obligatoria. A falta de planes emergentes, exceso de confianza en un sistema bancario contaminado y mentiras piadosas que pareciera las dicta, las aconseja el mismo diablo. Le agradezco su atención, soy Ángel Mario Xerato. Muchas gracias por escucharme. Le deseo lo mejor. Cuando sueñas, mexicano, hacerte rico en loterías con un millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños de opio no conviene ni soñar. Sueñas un nada y ya no debes nada. Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar. Y está salvada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar. Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago. Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las 9:00. Pero eso sí, mañana sí te pago, mira, por esta mano. Y si no me crees, acá traigo otra, ¿eh? ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Deja el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños pa' poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Dando pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir?